es en los tiempos de mayor dramatismo y trágicos, tanto en la historia cotidiana como de una época, etapas de esta o en una de sus fases, que todo lo que está oculto o que se quiere ocultar sale a flote para mostrar la naturaleza de sepulcros blanqueados, de los hipócritas redomados y de los leprosos morales, espías pagados de los cuerpos de espionaje criminal como la Gestapo en Alemania, los SS del criminal de lesa humanidad, protegido y bendecido por la gracia de Dios, estafa Jesucristo, como se empeñaba en resaltar su pilar, la nefasta Iglesia Católica Vaticano, como cártel del crimen masivo, que va estrechamente cogido de la mano con el parasitismo, el oscurantismo y el atraso, así como con la ignominia. En su memorable prontuario historiográfico de las correrías y crímenes de la CIA, en que se curtiera y participara, como ocurre comúnmente con los norteamericanos y todos los espías de la CIA y sus legiones de leprosos morales y corchetes, que un día de sus servicios sus amos prescinden, pero esos mostrencos especímenes se sienten atados a ese abominable oficio, y por lo cual tanto les atrae nostálgicamente el mismo a esos especímenes, que es el libro titulado Legado de Cenizas, de Tim Weiner, el que su autor lo encabeza con la frase de un francés del siglo XVII, Jean Racine, citado en su drama trágico de nombre británico, de que no hay secreto que el tiempo no revele, como una severa advertencia que podría ser un paralelismo con lo que Aristóteles inscribiera en el frente de su liceo y que dice: deténgase aquí la infamia, deténgase aquí la ignominia, deténgase aquí toda vileza y toda canallada. Pero qué va, se queda tan corto como si dijéramos que se quedó en la gatera. Como se debe saber, el célebre filósofo que aún en los tiempos actuales del máximo desarrollo de las ciencias y la investigación, como de la filosofía, que ha terminado por dejar de ser fuero de la especulación y las conjeturas, como ocurría precisamente en los tiempos de Aristóteles, donde primaba la más supina ignorancia, de la que no escapaba el mismo peripatético, como hoy se ha de reconocer y más aún tener que admitirse. Pero lo que ni el tiempo ni la vileza de los hombres han podido regatearle es la validez actual de su pauta de principio moral y ético. Soy amigo de Platón, que sirve a los sectores más oscuros de los recalcitrantes reaccionarios de la sociedad griega, pero soy más amigo de la verdad. Y resulta que los que forman las legiones de cagatintas, de plumíferos, erigen la venalidad en su divisa y la mendacidad, que consiste en la manipulación, la tergiversación y el retorcimiento de los hechos, de los fenómenos y situaciones del acontecer histórico-social, que trastrocan de pies a cabeza, poniéndolos patas para arriba y cabeza para abajo, solo y únicamente con su espurio designio de canallas, de viles, de inescrupulosos y desalmados gusanos de la sevicia y del terrorismo, como de las torturas y desmanes policiales, haciendo de apologistas venales y a ultranza de todo el oprobio que estas manifestaciones de las miserias humanas arrastran consigo. Contrariamente a lo perceptuado por el estagirita que era Aristóteles, ocurre que actúan como íconos de la prostitución de cuerpo y alma, como de los pies a la cabeza, que es el periodismo amarillo, venal y mendaz, ejercido por carroñas e inmundicias rastreras, como son Miguel Guerrero, CDN, y su sirviente del villaconsuelero, de sangre de chivato, de torturador, asesino y de cancerbero, desde tiempos inmemoriales, como acontece con Nelson Marte. Lo mismo con la gusana cubana e informante y agente de la CIA, como de Marcos Rubio y de la tristemente célebre banda terrorista fundada por Más Canosa de la Asociación Norteamericano-Cubana, en cuya historia ocupan páginas estelares las abominaciones de las negaciones completas de la decencia, la honradez y la honestidad, como la de esa hiena sanguinaria de Posada Carriles, que actuara en la Venezuela de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni, como del demócrata cristiano y leproso moral, por espía pagado de la CIA y vil canalla mercenario de los gobiernos imperialistas norteamericanos, Rafael Caldera, el creador de los copellanos, cuyos restos pestilentes y sus despojos ruedan por las cunetas venezolanas y desaguaderos de excrementos y agua negra, sin que nadie, ninguna persona, se atreva a ponerles las manos, recogerlas y darle sepultura por el temor al inminente contagio con un cáncer del alma y contra toda moral, tal cual son esas alimañas y sabandijas. Y para peor, esta podredumbre de la gusana cubana Alicia Ortega tiene como su marido al conocido marica desde que estaba en el vientre de la que lo parió, que es Fernando Hasbún, hijo y sobrino de dos chacales de la jauría de perros y de hienas como bestias carroñeras de los criminales Báez Mariñez y el marica Caunabo Reynoso. Fernando Hasbún era parte del círculo de aberrados homosexuales de que se rodeaba el árabe ladrón y delincuente José Michelén, que fuera director, depredador y desfalcador del INESPRE. Como se puso en evidencia en la leve investigación que se hizo de los escándalos de saqueos sistemáticos de los fondos y recursos del Estado que se llevaron a cabo en el desgobierno neoliberal globalizado y teocratizado de Salvador Jorge Blanco, con el sello seco de la abominación y el anatema que es la Ucamaima y los sicofantes como leprosos morales de que ese antro de canallas de la peor ralea se nutre, como lo tipifican sus prototipos, ya sea el rufián Agripino Núñez, ya sea Sonia Guzmán, la cuernera y depravada hija del terrateniente reaccionario Antonio Guzmán, quien tuvo el valor personal de descerrajarse un tiro en la boca para así evadir la afrenta y la deshonra que le causara su hija Sonia Guzmán. Todos los cheques que dieron cuenta de la hemorragia financiera que llevara a cabo José Michelén junto al nefasto enano Fulgencio Espinal, alias Don Roque, que formara parte de la promoción de informantes de la CIA, como resultaron serlo todos los que concurrieron y pasaron por las aulas del Centro de Adiestramiento y Formación Política e Ideológica de San José de Costa Rica, que la CIA le instalará al leproso moral por espía pagado y mercenario a sueldo de los gobiernos norteamericanos y su departamento de Estado, que es la carroña de Juan Bosch. Todos los cheques que sirvieron de aval y pruebas evidentes como irrefutables de la corrupción de Michelén y su equipo de maricas y homosexuales, perro de Jorge Blanquistas y oguipiecistas por ser seguidores del haitiano Oguipie alias Peña Gómez, eran cheques millonarios y en dólares emitidos a nombre del marica nombrado como Fernando Hasbún. Alicia Ortega se dio a conocer junto al leproso moral por agente pagado de la CIA Miguel Guerrero en aquel capítulo estelar de la historia universal del genocidio, de la agresión e intervención militar del imperialismo contra un país extranjero como era Irak, guerra de exterminio, de ocupación y destrucción de un Estado nacional soberano que fuera Irak, a la que para hacerlo con los colores chillones de un espantapájaros pintarrajeado, quisieron llamarle Operación Tormenta del Desierto, equivalente a la apertura del infierno que hoy padecen los países árabes como Siria e Irak, lo mismo que la nación persa que es Irán. Miguel Guerrero reafirmó en ese episodio aborrecible y repugnante su condición de lacra, bastardo, amoral, mercenario, criminal, apologista de los genocidios del imperialismo en sus cruzadas contra los pueblos subyugados y oprimidos en cualquier parte del mundo. Esas funciones deleznables e ignominiosas de la escuela política en San José de Costa Rica, el leproso moral Juan Bo las ensalza y las enaltece en su evaluación maloliente de crisis de la representativa en América Latina, apelando a pueriles y ridículas coartadas como las que esgrimen ahora, mezquinas como estúpidas, mentiras, cobardes y viles, de la bestia criminal Donald Trump y su socio Mike Pompeo. Nada sabemos de lo de la invasión derrotada en Venezuela de estos recientes días, proveniente de mi querido paraíso de la producción de coca, el narcotráfico y el mercenarismo que es Colombia, con su piltrafa Iván Duque de la comparsa de Abinader y compañía. Si Miguel Guerrero en sus años juveniles y sus andanzas con las que avaló su ingreso como informante y recoge datos y rumores para la CIA, los cuales transcurrieron bajo la sombra del PSP dominicano, que ya era presa del leproso moral de la CIA, Browder, que fuera, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, secretario general del Partido Comunista Norteamericano, quien escenificó la triste historia del reclamo de que las traiciones que Khrushchev llevara a cabo y proclamara en el 20 Congreso del PECUS eran de su original autoría y propiedad intelectual. Con lo que Browder, además de confesar que era un agente de la CIA al estilo de los George Orwell y León Trotsky, al mismo tiempo ponía en auto de que los dirigentes de ese enclave del oportunismo y el revisionismo, el PSP, de hecho y de derecho trabajaban al servicio de la CIA. Pero la sabandija y alimaña de Miguel Guerrero, durante la desgraciada gestión primera del 2012 al 2016, recibió del cártel de los Barriga Verde y de las ratas de Lampa del entorno del gángster Murmullo, el dañino Medina, alrededor de unos 500 millones de pesos para que Miguel Guerrero, alias Lon, les organizara la red de plumíferos cagatintas y Penny Aliner de la hipertrofiada red de periodistas venalizados que le sirve a los fines del paranarco y terrorista el gángster Murmullo Dañino Medina y su nido de ratas. Cabe destacarse que su pase del lugar que ocupaba en la letrina amarilla El Caribe a la letrina y antro de desalmados, de amorales, de maricas, lesbianas, de prostitutas, alcahuetes y mercenarios de CDN, marca y pone de relieve la complicidad y participación del gángster Murmullo, Dañino Medina y su nido de ratas y cártel del narco y la delincuencia con Manuel Estrella y el monopolio de la corrupción comprobada de Odebrecht, ante lo que la justicia y el poder judicial de la República Dominicana han quedado al desnudo como hiperantro cavernario de las actividades del lenocinio, del proxenetismo, la prostitución, la alcahuetería y la pandemia de corrupción impune. Así, desde CDN y desde Antena Latina con Noticias Sin, brindan impunidad a todos los desmanes del gobierno y del imperialismo, no solo a escala nacional, sino regional e internacional, resultando obvio que con los compromisos y ataduras de los cabecillas de tales supuestos centros de noticias y de información, la opinión pública dominicana se encuentra a merced de las canalladas de rufianes, leprosos morales y depravados como Miguel Guerrero y Alicia Ortega. Esto por este lado, por el otro hay tanta o más tela por donde cortar. No obstante, para exponer el carácter venal y espurio, por ejemplo, de Alicia Ortega y su carácter de oficiante de la prostitución periodística de modo extravagante, la que apenas el martes 5 del presente, una vez que la celebración del 1 de mayo fue cambiada de fecha por el desgobierno pálido pelegato bochista del gángster Murmullo Dañino Medina para reafirmar su condición genuflexa y de arrodillamiento ante los asaltadores de las riquezas nacionales que se hacen llamar empresarios, solo pudiendo exhibir vergonzosas hazañas de prevaricación, corrupción, robo y depredación del Estado como su condición de llamados empresarios, entre comillas. Los choferes del transporte público de Santiago decidieron que la mejor y más efectiva celebración del 1 de mayo, fecha que conmemoraban el día 4, lunes de mayo, era efectuar una manifestación en la que expusieran los graves males que tienen por encima y que se han agravado con la pandemia. Al efectuar la manifestación en el Monumento a la Restauración de la República, claramente, como se comprueba en las fotos hechas públicas como en los videos, los choferes de Santiago daban un ejemplo de civismo y de ejercicio de sus derechos democráticos constitucionales en la celebración de su manifestación. Se encontraban dispersos, esforzándose por preservar su respeto a la disposición del distanciamiento social, de lo que la disgregación de los participantes era testigo y prueba elocuentes. Muchos de los choferes, para los fines señalados de evitar la propagación del coronavirus COVID-19 y desfavorecer así la pandemia, se quedaron dentro de sus respectivos vehículos. Y vaya usted a ver, en las 3 emisiones del noticiario, la gusana cubana mayamense, como terrorista criminal de la red del narco Marco Rubio, se esmeró en subrayar y repetir el logo que, en vez de dar cuenta del acto responsable de los choferes de Santiago, lo que hacía era llevar a cabo la burda manipulación propia de los plumíferos cagatintas y mercenarios de la desinformación y de la tergiversación de la verdad y de los hechos, subrayando la mentira de que los choferes de Santiago violan los reglamentos del distanciamiento social y llevan a cabo una manifestación en la Plaza de la Restauración en Santiago, lo cual desmentían las mismas vistas del video con que ilustraban sus patrañas y bajas pasiones de apátridas y servidores del imperialismo yanqui como de la CIA. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.